Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualiza. Cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Tu banda puede abrir el recital del grupo que llenó más estadios, ser parte del festival más importante de los 60s y hasta puede tocar antes de esos músicos imposibles de reunir. Video Teloneros Pepsi. Tu video puede aparecer en YouTube antes de los videos de las bandas más grandes del mundo. Subí tu tema original a teloneros.pepsi.com. Conseguí el voto de tus fans y prepárate para pegarla. Además, si la tuya es la ganadora, te consagrás como parte del Cosquín Rock 2014. Pepsi Music. Viví ahora. El primer paso antes de viajar, empieza en el auto o en el micro rumbo al mar. Me pongo el cinturón con este cinturón. Recién cuando llegamos me suelto el cinturón. Para hacer un as al volante, cuando estás viajando siempre tenés que usar el cinturón de seguridad. El cinturón salva vidas. Encontrá este y más consejos en asesalvolante.com.ar. YPF, nuestra energía. Sónica, carreras de músico electrónico, DJ y productor, mezcla y masterización. 4551-7924, escuelasonica.com.ar. Mirá el mensaje que me mandó. Estoy con las chicas, venite con dos amigos. Vamos, vamos. No, pero nos falta uno. ¿A quién le decimos? Y llámalo a Nico. Pero mirá la hora que es. Ah, claro. ¿Por qué no le decís a Nico? Para mí se prenden. ¿A Nico te parece? Sí. ¿Y si le digo a Nico mejor? No, es que Nico salió ayer, la novia lo mata. Ay, la novia estrella. Para. ¿Y Nico? ¿Hablaste con él? Nico puede ser. Salidor designado, hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Acordate de pedir comida por Pedido Ya. Entrá a la web o descarga la aplicación para tu smartphone y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. PedidoYa.com.ar. La mejor forma de pedir comida. Todos los miércoles, el Ron Habana Club presenta La Nutria Reloaded. En Basta de Todo. Cada semana, encontrá la dupla que combine tan bien como el Ron Habana Club con cola. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Locos por el verano, locos por irnos ya a Torres de Manantiales. 5432-4444. Expertos en vacaciones. Si viajas a la costa, Masterbus te lleva todo el verano. Comprá tu pasaje en cuotas en masterbus.net. Masterbus, a toda la costa, todo el verano. Masterbus. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, Imagine Dragons, Axwell, Julian Casablancas y 40 bandas más. 5 escenarios, 2 días, un festival. ¿Estás listo para Lollapalooza? 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en preventa 2. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Tengo el dato que te levanta cualquier atardecer. Gansia Spritz más naranja. Escucha. Llenas un vaso con hielo, servís Gansia Spritz, le agregas jugo de naranja y listo. Buen dato, ¿o no, locutor? Dato. Datazo. Gracias. De nada, vos te mereces esto y mucho más. Gansia Spritz, más naranja, más amigos. Mantenete inquieto. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Fin, espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de todo. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Metro. Estás escuchando Metro y Medio, espacio publicitario.

Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo, y Delta Airlines te llevan más alto que nunca con el nuevo servicio de Business Elite. Desde el 16 de enero vas a poder disfrutar de los asientos cama 180 grados y de todo el confort de una primera clase al precio de Business. Compra tu pasaje de avión en Business Elite de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Shambles, escuchamos en Metro y Medio. 24.8 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires a las 7 de la tarde. Y este tema es presentado por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Metro. Estilos, tendencias, sonidos. Un género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. ¡Qué linda!